llorarás, así como yo lloré. Sufrirás, así como yo sufrí. Ya verás que nunca vas a encontrar otro amor que te quiera como yo. Ya verás que nunca vas a encontrar otro amor que te quiera como yo. Yo te amé con todo mi corazón, te entregué lo más puro de mi amor. Yo te amé con todo mi corazón, te entregué lo más puro de mi amor. Y ya ves, a cambio me haces penar. Ojalá que nunca te hagan llorar. Llorarás, llorarás, llorarás como lloré. Sufrirás, sufrirás, sufrirás como sufrí. Llorarás. Llorarás, llorarás como lloré. Sufrirás, sufrirás, sufrirás como sufrí. Yeah.